se encargan de recordármelo, ¿no? Claro. Un día vía Twitter, lleno de emociones, de reconocimiento, de afecto. Pasa que, bueno, para aquellos que no tienen edad, pero para aquellos que lo vivieron, Boca desde el 81 no salía campeón. Claro. Y en el transcurso de esos años, Boca vivió momentos aciagos, muy difíciles, que solo la capacidad de don Antonio Alegre, de Heller, de Spataro, Jesús Asiaín, Abatangelo, y seguramente me olvido algo y pido perdón, me olvido de alguien y pido perdón, hicieron que el club se pusiera de pie. Y a partir de ese logro del 89, el grupo que tuve la suerte de formar ganó 6 títulos, y creo que fue el preámbulo y el inicio, la piedra fundamental para que después Boca, en finales de la década del 90, con la llegada de Carlos Bianchi, pudiera vivir los momentos de glorias que vivió, ¿no? Sí. Pero sin ese proceso, sin esos jugadores, sin esos dirigentes, sin esos entrenadores, sin el apoyo de los hinchas, creo que todo hubiera sido mucho más complicado, mucho más difícil, y tengo la suerte de formar parte de ese proceso que creo yo salvó a Boca, así literalmente dicho, que es una realidad. Y aquellos que vivieron esa época saben que no miento. Hola, soy Walter Viti. Soy parte de la Voz de Boca 2.0, abrazo. Soy Juan Simón y, como vos, soy una de las voces de Boca 2.0. Soy Emiliano Elvin y soy parte de la Voz de Boca 2.0. Voces de Boca 2.0. Les mandamos un fuerte abrazo, no se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Seamos fuori de la copa. Siempre hay dos maneras de vivir la realidad. Información de cooperativas para armar un mundo mejor. En el sector cooperativo, las empresas se agrupan por actividad, de trabajo, consumo, vivienda o por ramo de producción. Distintas redes que brindan un mismo producto o servicio. Las federaciones o cooperativas de segundo grado facilitan el intercambio de experiencias, de información, dejando de lado la competencia y apostando al crecimiento de todas las empresas a través de la ayuda mutua. En nuestro año y siempre, las cooperativas ayudamos a construir un mundo mejor. ansol.com.ar radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Y ya se largó el tren, que empieza a ponerse en movimiento. Estamos acá en vivo para compartir con ustedes un nuevo programa del tren, muy cerca de la Noche Nueva, de la Navidad. Así que no queríamos estar ausentes en este momento donde ustedes siempre están ahí detrás, escuchándonos, prestando atención, viendo algún tipo de información. La política, por supuesto, va a estar presente. Los medios en general hoy están hablando prácticamente de la Navidad, del calor. La calle está desierta. Cuando uno llega acá a la radio, ve la avenida Corrientes con muy poquísima gente, algunos turistas dando vueltas, todos los cafés cerrados, por ahí hay un linjera tirado, algún loco que grita, algún discapacitado que está ahí en la calle, la soledad y la alegría también de estas fiestas. Y Fortunato Marimachi, un intelectual católico, militante, nacional y popular, habla de esta fiesta diciendo lo siguiente: hoy cada familia, cada barrio, cada comunidad celebra a su manera la Navidad, porque ya nadie tiene el monopolio de dar sentido a un hecho social el 100%. Hemos festejado aquí, en Latinoamérica, celebraciones propias del hemisferio norte, con los arbolitos nevados y comidas con muchas calorías y un Papá Noel impulsado de ahí del norte, del Atlántico, ¿no?, de Europa, de los Estados Unidos. A pesar de esto, la Navidad como rito nos hace sentir familia, nación e identidad latinoamericana y despierta una memoria y una identidad de largo plazo que es emoción y es razón al mismo tiempo. Es verdad, hoy ateos, no creyentes, escépticos, católicos, judíos, musulmanes, seguramente se encuentran con la familia desde distintos lugares, con distintas formas, con diferentes creencias, pero para reunirse, para estar en comunidad. Y acá la gente del blog de Abel también nos aporta algunas ideas y nos cuentan que cuando le preguntaron a Atahualpa Yupanqui si era creyente, él contestó: no, mijo, yo soy dudante. Bueno, ese es el caso de tantísimos argentinos que participan de esta festividad de la Navidad, quizás sin ser muy creyentes en Dios, en Jesucristo, pero sin embargo no se bajan de esta fiesta familiar para estar unidos, para compartir palabra, alegrías, cercanías. Dice el blog de Abel: no podemos olvidar que lo que se afirma en Navidad es más profundo y filosóficamente más subversivo que cualquier manifiesto. El relato dice que alguien, mucho pero mucho más importante que un César o un presidente, alguien que sería el autor de todo, de las galaxias, de la mecánica cuántica, del cosmos y de la historia, hace unos 2000 años se hizo hombre porque nos amaba. ¿Será cierto o no? Pero qué afirmación, dice el blog de Abel. Por supuesto que si vos crees en Dios, en Jesucristo, en el Todopoderoso, te acercás a esta postura, pero igualmente si no estás de acuerdo, si no participás de la fe, si no tenés esa fe, es una buena, creo, ocasión para reunirte con tu gente, con tus amigos, con tu gente más cercana, con la gente que vos querés y participar de esta festividad de la Navidad. Te vamos a dar nuestros teléfonos, para que te subas al tren, porque en estos días hasta el 31 de diciembre seguramente vamos a tratar de hacer distintos balances de este año 2012 y nos interesa mucho que vos también participes, nos des tu opinión, tu información, tu estado de ánimo en este contexto de este año 2012. Y tenés varias formas de comunicarte a través de un mensajito de texto al 155-930-3048. Si sos usuario de la red social Twitter, te pones como seguidor mío, arroba Gerardo Yomal, me escribís y, como te decimos siempre, leemos todos los tweets, todos los mensajes. Y ya te damos un contestador automático para que vos también tengas otra forma de subirte al tren en estas vísperas de Navidad. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Flavio, me das un poco de música que ya nos metemos en temas habituales de la política, de esta coyuntura. Aunque estamos en vísperas de Navidad, me parece que han pasado cosas muy importantes la semana pasada que merecen comentarse. Esas cosas que uno a veces no las espera, ni el propio gobierno, ni distintos partidos políticos pudieron prever algunas de las cosas, me refiero a los saqueos, los robos que pasaron la semana pasada. Por suerte todo esto está mucho más tranquilo, pero me parece que igualmente es el momento para pensar y analizar con un poquito de profundidad cuál es el significado político y social de lo que pasó la semana pasada. Que a mí misma me da pena. Ay, Dios. Que yo me acuesto en mi cama. Ay, Dios. Y amanezco en cama. Ay, ajena. Que baile Marieta. Me gusta cantar a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Oye, Marieta, todo el mundo quiere bailar conmigo. A mí me gusta que baile Marieta. Este son si está muy sabroso. A mí me gusta que baile Marieta. Vamos a conocer todo el mundo a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Anoche estaba fiestando. Ay, Dios. En un santo celebrado. Ay, Dios. Sentí olor a bacalao. Ay, Dios. Dije, ahí están cocinando. Ay, Dios. Y así me exploté cantando. Ay, Dios. Para portarme mejor. Ay, Dios. Y resulta que el olor. Ay, Dios. Sucediendo. Ay, Dios. Es que había una lata hirviendo. Ay, Dios. Llena de ropa interior. A mí me gusta que baile Marieta. Esa negra sí está bailando. Seguimos en el tren, acordate que estamos en vivo. Podés mandarnos tu tweet, tu mensaje de texto, tu llamada. Y pasaron cosas fuertes la semana pasada, me refiero a los robos, los saqueos, que da para pensar muchísimas cuestiones. Enseguida el gobierno reaccionó frente a los distintos saqueos en distintas provincias del país, acusando con nombre y apellido al titular de la CGT, a Sopardo, Hugo Moyano. Le cargó con fuerza la Romana a ese sector político sindical y a otros sectores que tienen que ver con la CTA de Pablo Micheli. Uno puede tomar nota, a propósito de tantísimas declaraciones de todos estos meses de Hugo Moyano, que pudo haber algún tipo de responsabilidad o sectores cercanos al camionero o sectores que militan y trabajan en el sindicato de camioneros, como ahora se está sabiendo, han participado en algunas provincias de estos desmanes, disturbios y saqueos. Igualmente, yo no quiero caer de ninguna manera en una teoría o análisis conspirativo, porque me parece que las cosas son mucho más complejas, hay que matizar la cuestión, y este tipo de situaciones me parece que responden a un combo muchísimo más amplio. En general, buena parte de la dirigencia política habló de delito, de robo, de que tendría que estar el Código Penal fuertemente aplicado a los que participaron de estos hechos. Se habla de 500 detenidos. No te olvides que hubo 2 muertos y hay algunas personas que están internadas en distintos hospitales, en una situación de mucha gravedad. Muchos quisieron asimilar lo que pasó estos días con el 19 y 20 de diciembre del 2001. Ya te voy a dar cuál es mi opinión. En principio te digo que prefiero correrme de los análisis conspirativos. Eso no significa que tome nota que hay muchísimos sectores interesados en generar un caos, en generar violencia y que están buscando la desestabilización del gobierno. Me acuerdo en una oportunidad que el camionero, el líder de los camioneros y de la CGT, Azopardo, amenazó a Cristina Fernández con cruzarle los camiones en la Plaza de Mayo, en una actitud que, bueno, uno la puede calificar de amenazante, con algún tinte mafioso. Entonces, de alguna manera, Moyano, con su historia, con algunos de sus antecedentes, estaría confirmando algunos dichos de dirigentes del oficialismo. Pero lo que yo también tengo que pensar, para tratar de tener un análisis más completo de lo que ha pasado, es que, bueno, si hubo gente que incitó, que si hubo gente que pagó, si hubo gente que entregó de repente droga para generar estos asaltos y saqueos, yo me pregunto, ¿quiénes son esos pibes, esos jóvenes que aceptaron ese dinero para hacer despelote? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? ¿A dónde van? El politólogo Nicolás Tereschuk agregaba algunas preguntas para tratar de conocer esta realidad política del país. ¿Cuántos más pueden ser? ¿Cómo es su vida desde que se levantan hasta que se acuestan? ¿Qué necesitan que pase? ¿Qué necesitan que deje de pasar? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué anhelan? Me parece que en este contexto nosotros también tenemos que preguntarnos cuál fue el caldo de cultivo, por qué hay un sector de la población que está dispuesta a participar de un robo, de un hecho delictivo, de un saqueo. No solo hay que preguntarse quiénes fueron los que incitaron a estos actos de violencia, sino el por qué hubo un grupo en general de gente joven que participó de estos hechos. En una nota que firmaba hace un tiempo largo ya el periodista Horacio Verbisky, ponía una declaración textual de Hugo Moyano que decía: este gobierno no llega a fin de año. Bueno, ahí tenemos un dato, ¿no?, a tener en cuenta, en el sentido de que hubo, si se quiere, una amenaza concreta. Me parece que en la política argentina y buena parte de la dirigencia de este país, de nuestro país, está jugando con fuego. Recuerdo en una oportunidad, vos también seguramente lo recordarás, cuando el vicepresidente Vudú dio una conferencia de prensa en el Senado. Bueno, no fue exactamente una conferencia de prensa, sino una alocución en el Senado, donde denunció al juez Rafecas, denunció al procurador Rigui, cuando a él se lo atacaba por la causa Chicone. También dirigió sus dardos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, porque Vudú se preguntaba por qué nadie los investiga, qué pasa con el juego en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, que está en parte en manos de la firma Volt por contratación directa. Y también el vicepresidente echaba un manto de sospecha, de actitudes cuasi mafiosas, en personajes como el propio gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti. De la misma manera, en este contexto, el jefe de gabinete, Aval Medina, le tira los dardos, nada más y nada menos que al titular de la CGT, Hugo Moyano. El oficialismo, el gobierno, hace apenas pocos meses, un año, eran socios políticos de Hugo Moyano. Ustedes se acuerdan, ¿no?, que el líder de la CGT, Azopardo, generó una movilización enorme para apoyar la elección de Cristina Fernández, que montó un escenario acá en donde está el Ministerio de Salud, en con decenas y decenas, no, casi más de 200.000 personas para apoyar a Cristina Fernández. Bueno, ahora desde distintos sectores de la dirigencia política y sindical se cargan unos a otros el mote de mafiosos, como que pueden participar en generar este tipo de hechos violentos, robos y saqueos. Me hacen acordar a esos matrimonios que de repente viven 25 años, muy felices, y de un día para el otro, cuando se separan, se insultan, se dicen de todo, asesinos, que uno es el peor del mundo, esos matrimonios que estallan y empiezan con los insultos, bueno, con todo. Bueno, me parece que en algún momento en el 2001, con una consigna que había prendido, me refiero al que se vayan todos, me parece que todavía queda algo de esa consigna para determinados sectores de la dirigencia política y de la dirigencia sindical. Como que una parte de la población siente que, bueno, por lo menos por sus propios dichos, por sus propias acusaciones, hay sectores que no merecerían estar donde están. Subite al tren, ¿eh? Acordate que tenés un contestador, 5254-0770. Vamos a hacer una pequeña pausa. El Twitter es @GerardoYomal. También nos podés escribir. Y al celular, 155-930-3048. Hacemos una pequeña pausa y en vísperas de Navidad estamos analizando los saqueos, los delitos, los disturbios que pasaron en distintas provincias del país, que no tienen nada que ver con lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Estamos en otro contexto político y en otro contexto económico, muy diferente. Eso no significa para nada que se han solucionado todos los problemas. Me parece que la fragmentación social, la división social, los que no trabajan ni estudian, siguen siendo un problema para toda la Argentina que hay que resolver. Lo seguimos profundizando después de la pausa. 10 años compartiendo ideas. 10 años pensando juntos. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Señor operador, le pido que pongamos, por favor, los mensajes de los oyentes que se suben al tren. Buenas noches para el tren de la Juan de Seiza, muy buen programa, les deseo una feliz Navidad. Esperando que el año que viene, por favor, los políticos no se peleen más, se dejen de joder con tanto de esto es mío, esto es aquello, yo tengo una feliz Navidad. Sí, buenas noches, el tren, equipo y oyentes, Carlos de Parque Avellaneda. Los hechos que sucedieron recientemente fueron claramente una provocación de la derecha, estuvieron armados. Yo por cuestiones de casualidad estuve el día 12 del 12 en la celebración de los hinchas de Boca y evidentemente se generaron hechos que estaban montados, preparados. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes, hechos montados, hechos preparados. Seguramente hay testimonios, hay informaciones, todo esto se tiene que probar en sede judicial. La pregunta que yo hacía en el primer bloque, además de analizar las movidas políticas que tratan de alguna manera de desestabilizar al gobierno, bueno, ¿qué pasa con una parte de la población, en este caso algunos jóvenes que participan por una dádiva, por droga, por un dinero, por un favor económico de estos disturbios, de estos robos? Me parece que es un tema que hay que tener en cuenta. Nuestro colega Eduardo Anguita, en este sentido, escribía que los interrogatorios con los detenidos permiten confirmar que en casi todos los casos salieron a la calle o subieron a camiones por una paga, más lo que pudieran llevarse de los comercios. Fueron reclutados por sus propios punteros o líderes, los mismos que en otros momentos les ofrecen negocios de droga, de robos o alguna vez hacer número en un acto político. Bueno, hay que pensar que en la Argentina, les cuento, todavía después de muchos años de crecimiento económico a tasas chinas del 8, 9 y 7 por ciento, hay una parte de la población que de alguna manera sigue estando afuera del sistema. Se habla que en toda la Argentina hay alrededor de 900.000 jóvenes de entre 16, 18 hasta 24 años que no estudian ni trabajan. Entonces me parece que los sectores dirigentes y fundamentalmente el gobierno, que es el único lugar donde uno puede pedir, solicitar y que se tiene que ocupar de estas cuestiones, bueno, me parece que hay que pensar otras políticas en este terreno. Por supuesto que la asignación universal por hijo fue un tema central para ayudar a salir a cientos de miles de argentinos de la indigencia. Pero en un contexto de este año 2012, donde las realidades y los números económicos no fueron tan buenos como en años anteriores, donde se crecía al 7, al 8, se sugiere que se crece al 2 o el 3% anual. Bueno, hay sectores pobres, juveniles, que están teniendo reales problemas para llegar a fin de mes. Entonces uno se pregunta, ¿hacen este tipo de changas, entre comillas, ¿no?, que significa participar de un hecho vandálico, de un saqueo, para hacerse de unos pesos? Fíjense lo que escribía un señor que se llama Julián Axart, que es el defensor penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, a propósito del reclutamiento de chicos, jóvenes, menores para el delito. Axat recuerda que en el 2008 un juez se atrevió a denunciar que los menores eran instrumento de organizaciones criminales, incluyendo a la policía bonaerense, que los usaba como mano de obra barata y después se descartaba de ellos. Poco después, el ministro de Seguridad de entonces, que se llamaba Carlos Estornelli, que había criticado a aquel juez, recogió el guante y antes de presentar la renuncia a su cargo, denunció ante la justicia que aquella hipótesis era cierta y que menores habían sido reclutados para una seguidilla de crímenes de mujeres, a la vez que esos mismos hechos eran parte de un pase de factura a su gestión por haber cercenado ciertos negocios espurios en el área de la dirección de automotores. La denuncia, que hoy está en un cajón, decía, se hizo un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia. Les encomendarían tareas delictivas bajo patrones criminales comunes y terminaba definiendo que estos hechos ocurrieron con intención de desestabilizar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes se acuerdan de esa seguidilla de asesinatos de tres mujeres? Bueno, que el propio exfiscal Carlos Stornelli denunció que utilizaban en esos asesinatos a jóvenes pobres de villas de emergencia que por una paga cometían diferentes delitos, en estos casos estos asesinatos. El tema es que había sectores judiciales que estaban investigando el robo de automotores. Entonces, en forma de venganza, se sugiere que sectores policiales de la provincia de Buenos Aires le pagaban a pibes para que hagan este tipo de delitos, en venganza por la investigación que estaba haciendo la policía, sectores que se querían, digamos, correr de la policía corrupta de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que esto está en el meollo, o por lo menos lo tenemos que analizar, lo tenemos que pensar, cuál es esta materia prima que se han utilizado en todos estos actos callejeros de saqueos, de violencia, de hostilidad. Ya seguimos en el tren pensando la realidad política, no nos íbamos a escapar de esta temática, pero por supuesto que le vamos a poner otros ingredientes en estas horas que estamos tan cerca de esta Navidad. Vos quizás no sos creyente, o sí sos católico, o judío, o profesás algún credo musulmán, pero sin embargo te subís al festejo con tu familia, con tu gente cercana para participar de esta festividad. Ya seguimos en el tren, que tenemos una visita que en apenas unos pocos minutos ya te vamos a dar su nombre y apellido para que te quedes pegado ahí a la radio. Un mensaje de los oyentes, vamos a la pausa y ya le presentamos a nuestro invitado de hoy en el tren. Gracias por estar tocando temas muy importantes. Yo quiero resumirlo. Lo que pasa es que los 5 millones de puestos de trabajo, la única forma de combatirlo, lamentablemente, o de borrarlo, de bajar las persianas, es atacar a la señora presidenta, el modelo.

frente a mí va a ser un programa maratónico justamente para eso, ¿no? Para llevar música, opiniones, testimonios, informaciones y que sea una Navidad más llevadera para las decenas y decenas de miles de personas que en algunos casos pueden estar solas o acompañados, pero también se acompañan de la buena música, de la radio, de la voz amiga. Esto es la radio, es el acercamiento con ustedes, si ustedes están ahí, ¿no? Si ustedes no están ahí, no, nosotros no existimos. Y es muy bueno que ustedes están ahí. Porque a veces, les cuento por lo bajo, uno puede llegar a tener alguna que otra presión, está el tema comercial, está la oposición, está el oficialismo, y los periodistas necesitamos que haya miles y miles de personas detrás, desde el vidrio, en sus casas, en los autos, escuchándonos. Ustedes nos dan fuerza y en algún sentido nos dan la posibilidad de seguir estando aquí, en este caso, en el tren. ¿Cómo andás, Aceval? Muy bien, buenas noches y feliz Nochebuena a todos los que estén escuchando, porque como vos decías recién, vamos a estar aquí a partir de las 21:30 hasta las 9 de la mañana, de mañana 25, como hacemos todos los años. Este año es el número 10, es decir, que ya cumplimos 10 programas especiales de Nochebuena en Radio Cooperativa. Es todo un lujito que uno se da, porque realmente es un placer acompañar a nuestra gente desde la radio, ¿no? Lo que vos decías, nosotros no somos nadie si ellos no están del otro lado, no nos están escuchando. Y ahora, como la radio tiene también, se ha ampliado mucho las posibilidades de llegar por la red que tenemos así vía satélite, pues, por la internet, ¿no? O vía internet, que uno a veces recibe llamados de los lugares que menos se imagina, pero bueno, uno está muy contento de celebrar esta Nochebuena. Y como sucede siempre, uno aclara que en realidad no venimos a hacer una celebración religiosa, ni mucho menos. Venimos a aprovechar la oportunidad de que una jornada como esta sirva para las reflexiones. Yo me acuerdo en plena Segunda Guerra Mundial las anécdotas de la interrupción de la guerra durante 2 o 3 horas para salirse de las trincheras y saludarse por la Navidad, ¿no? Entonces yo, si la Nochebuena fue capaz de frenar personas que se estaban tirando tiros para matarse durante 2 o 3 horas, ¿por qué no la aprovechamos ahora también para hacer una reflexión y olvidarnos un poco de algunas cosas? No olvidarnos, simplemente reflexionar y llegar a alguna conclusión de acercamiento con otros seres humanos con los cuales por ahí estamos equivocadamente separados, alejados. Y de pronto estas ocasiones de ponerse un poquito para adentro, un poco espiritual y no tantas ni explosiones ni esta pavada de Papá Noel y qué sé yo, de esos esas propagandas que uno ve por ahí, puro regalito, la ciudad está llena de cartelitos luminosos con forma de regalos, de envases, ¿no? Si debe confundir la Nochebuena con eso, me parece que es lamentable, ¿no? Vos que sos un estudioso de la cultura popular, de la música, del folclore, tengo entendido que desde décadas venís recorriendo las distintas provincias argentinas, ¿cómo notás las diferencias entre nosotros que estamos un poco, si se quiere, encerrados en un mundo capitalino y lo que pasa en las distintas provincias? ¿Cómo son los sentimientos populares, las tradiciones religiosas, la aparición del gauchito Gil y tantas otras, digamos, corrientes, manifestaciones religiosas diferentes? ¿Cómo vivís esas contradicciones entre lo que vive distintos sectores de la población en varias provincias y en la capital federal? En las ciudades grandes de las provincias sucede cosas parecidas a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el problema es la ciudad enorme. Cuando la ciudad se convierte en una megalópolis, ahí empiezan los problemas. Entonces uno va a los pueblos, va el folclore, como se habla a veces de folclore, se dice, como se habla en pasado, ¿no? Como diciendo, ocurría, era. No, era, es ahora. Ahora mismo, en este mismo momento que estamos hablando acá con vos, yo estoy absolutamente seguro, porque lo he visto y lo he vivido, que en ciertos lugares de nuestra patria, por ejemplo en el noroeste, en Chasquivil, en Tucumán, Chasquivil es un lugar que nombra Yupanqui en una de sus zambas, ¿no? Me voy para Chasquivil. Estamos hablando de Chasquivil, podemos hablar de muchos lugares de la provincia de Salta, o podemos hablar también de otras provincias, pero yo pongo como ejemplo en este momento esas dos, ¿no? En este momento están haciendo todos los preparativos propios de la Navidad, como se viene celebrando desde hace centenares de años. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué están haciendo? Y están preparando han preparado el pesebre, por empezar, nada de arbolito. El arbolito de Navidad es una cosa que no tiene mucho sentido para nosotros, porque nosotros no tenemos nieve, salvo en la Antártida. En este momento, hoy acá tenemos como 40 grados de calor, así que más bien que el arbolito de Navidad con nieve no existe. No existe ningún Papá Noel en ningún lado. Nosotros, yo hasta los 14, 15 años de edad, hace 50 años atrás, no existía Papá Noel nunca. Después apareció un día con la Coca-Cola y bueno, y ahora resulta que si no está Papá Noel, parece que en algunos lugares no existiera la Navidad. Allá no, allá en esos lugares, o acá en las islas del río Uruguay, o en las islas del Paraná, la gente sigue haciendo los pesebres, sigue haciendo esas cosas muy modestas, y se prepara para la Nochebuena como desde 200 años atrás, ahora. Es decir, con ese criterio, desde que llegó la religión católica acá y trajo a Jesús, bueno, la gente lo adoptó a su manera, en algunos lados más, en otros menos, pero celebra con naturalidad y sin explosiones ni nada de eso. Hay una costumbre recién que después de las 12 de la noche, en Jujuy, por ejemplo, en algunos sitios de Jujuy, alejados ya de la ciudad de Jujuy, ya hacia la Puna, hacia los cerros, donde el más anciano, después de las 12 de la noche, saca una escopeta y tira 5 o 6 tiros al aire. Esas son todas las explosiones que se oyen ahí, que tienen un significado. Eso está relacionado con una manera de decir, bueno, acá acaba de nacer Jesús, ¿no es cierto?, para los católicos. Pero ojo, porque hay un sincretismo también. También en este día de hoy, para los pueblos aborígenes, es un día de comienzo del tiempo, de otro tiempo. Por decirle así, es el solsticio del verano, que no empieza exactamente el 21, empieza ahora. Entonces, esta celebración del 24, en algunos sitios se siguen manteniendo los ritos de muy antes, y entonces se mezclan por ahí, ¿no es cierto? Se mezcla esto católico de Jesús, y al mismo tiempo también sigue subsistiendo el comienzo de un tiempo nuevo para los pueblos aborígenes. Es decir que en muchos sitios, no es el folclore como algunos creen, que está pasado, que ya fue, que no existe. En general, quizás alguno puede escuchar tu discurso y dice, pero Ricardo Acebal no es vendedor, nos habla de cosas viejas, como que nosotros queremos más movimiento, ruidos, luminarias, y él nos habla de un pequeño pueblo perdido en Tucumán, donde quizás están armando un pesebre, tocando la guitarra, en más de uno, en muchos, reunidos en familia. ¿Vos te sentís como un sapo de otro pozo? Mira, yo lo que creo es que acá adentro, en esta ciudad, hay muchísima gente que celebra la Nochebuena sin ruidos, sin escándalos y sin tiros y sin bombas. Hay una tendencia, afortunadamente, a disminuir la pirotecnia. Del año pasado ya disminuyó con respecto al anterior, y pienso que este año va a ser otro paso más en favor de la no ceguera de mucha gente y de los no dedos volando por el aire por las bombas que se tiran, ¿no? Es decir que hay una tendencia a no hacer tanto ruido, sobre todo en Nochebuena, porque Nochebuena no tiene nada que ver con eso. En todo caso, el fin del año, qué sé yo, con la cuestión esta de que viene un año nuevo y que hay que celebrarlo con mucho ruido. Creo que no es mucho más cantidad la gente que celebra hoy con tranquilidad que la gente que celebra con bochinche, por más que parezca que no es así. Por más que yo ahora, cuando venía para acá, en el trayecto de Constitución hasta la radio, volaron tres bombas, explotaron, que podían haber sido tres obuses, pero esas fueron todas las que escuché desde que salí de Bursaco. Es decir, que algo es algo, dijo el diablo, ¿no? Es decir, estamos mejorando, y creo que no es tan discurso tan antiguo ni tan fuera de tiempo. Fíjate que yo antes mencionaba, que vos también lo mencionaste, a Atahualpa Yupanqui, y cuando le preguntaron si era creyente, él contestó, no, mijo, yo soy dudante, ¿no? Sí, soy ¿Qué dudante. ¿Qué significa para vos Atahualpa Yupanqui? Uy, Yupanqui es un hombre, un sabio. Para mí es un sabio, uno de los sabios a los cuales hay que escuchar siempre. Él decía, voy dudando, soy un dudante. Dice, soy un buscante, decía, ¿no? Soy un buscante, decía Atahualpa, con respecto a eso. Pero el día que él, cuando tuvo una vez un infarto, que pensó que se iba para el otro lado, se hizo poner elegante, porque él mismo lo contaba y decía, quería hacer un finado elegante, se hizo poner un buen traje, qué sé yo, una costumbre, ¿no?, vieja también. Y ahí llamó a las enfermeras y le dijo, si yo muero, digan que yo muero diciendo que creo en Dios. Es decir que Ahí eso también es así, ¿no? Es decir, él decía que dudaba, pero cuando llegó el momento pensó que ahí se dijo que quería que dijeran eso de él. Me das un mensaje, ya seguimos, dialogando hoy en el tren. Queríamos estar junto a ustedes, acompañarlos en el contexto de la Nochebuena, de la Navidad. Sí, buenas tardes, me subo al tren. Yo mal, no fueron dos personas que fallecieron, fueron tres. Una en Tucumán, un camionero se asustó y atropelló a una persona. Y después la muchacha esta de 30 y pico de años murió por un piedrazo que rompió un vidrio y le dio en la yugular. Y así que tenemos que terminar con todo esto por ambiciones propias. Y quedan los más pobres en la ruta. Bueno, la oyente nos agrega un muerto más. Había algunos que estaban muy heridos en hospitales, ¿no? Estamos hablando de los saqueos, de la respuesta. En algunos casos hubo gente que quiso defender su propiedad privada y se defendió de esa manera. La verdad que fue una sorpresa, ¿no? No sé cómo lo tomaste vos, Ricardo Acebal, todo lo que pasó estos días. Incluso un experimentado dirigente político del movimiento Evita, como el chino Navarro, dijo: no tuvimos buen diagnóstico ni respuesta política, perdimos la visión del territorio, esto fue motorizado. Y en su momento Juan Domingo Perón le había dicho al escritor Tomás Eloy Martínez: sé cómo manejarme en el quilombo, conozco las reglas de la casa, ¿no? Eso lo habría dicho Juan Domingo Perón. Es verdad que hay intereses, que hay sectores que quieren golpear a este gobierno, que pueden motorizar este tipo de hechos delictivos, pero yo tampoco me olvido, como les decía durante el programa, de la fragmentación social, de la división, de los que todavía siguen siendo muy pobres en la Argentina, del Bariloche rico, del Bariloche pobrísimo, y eso se sigue repitiendo en distintos pueblos y ciudades de la Argentina. Está un poco con ciertos colchones, obviamente, sociales, con lo que significa el ingreso universal por hijo, pero la batalla no está terminada. ¿Vos coincidís en ese sentido, que todavía hay capítulos pendientes para los más pobres, para los indigentes, que hay que resolver y que pueden ser materia prima para este tipo de saqueos y hechos violentos? Sí, coincido, porque dentro de la misma capital federal hay lugares así, y para no irnos tan lejos de acá nomás, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay barrios en los cuales el señor este que gobierna acá en la ciudad de Buenos Aires ha hecho una política de una tarjeta que dan ellos, de con la cual se compran la voluntad de mucha gente, y lamentablemente nuestras agrupaciones no han tenido una reacción todavía con respecto a eso. Es decir, yo me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, a la Cámpora, ¿no? Hay que trabajar muy seriamente en eso, hay que trabajar muy seriamente en donde están los lugares de extrema necesidad y de extremos problemas, con propuestas, en lo posible, culturales. No confundir, no es que vayamos a poner un escenario de teatro y a hacer concurso de pintura nada más. Propuestas culturales significa un montón de cosas, significa música y significa distintos aspectos, y hay que conseguir que nuestra gente tenga como alternativa en serio la propuesta de nuestra presidenta, no solamente la clase media y alguna clase media más pobre, sino ya la extremadamente pobre que hay, que la sigue estando, sigue existiendo. Ahí en la, por ejemplo, yo he tomado a veces el tren ese que sale de Temperley a Edo, y cuando el tren enfrenta la zona, va llegando a la Richeri, generalmente es bombardeado desde la superficie por a pedrada limpia. ¿Y qué significa eso? Es decir, ese tren no lo toman los gerentes, lo toma gente tan humilde como los que tiran las piedras. Una guerra de pobres entre pobres. Claro, exactamente. Entonces, en ese barrio, evidentemente, en esa zona de ahí que hay mucha pobreza, población, deberíamos tener más cuidado con respecto a cómo se milita ahí. No es cuestión de poner una unidad básica y nada más y bajar órdenes o bajar consignas. Hay que hacer un trabajo muy serio, político y, por supuesto, cultural, reitero, que la palabra cultura no nos asuste, ¿no? Porque hay una serie de cambios que tiene que ir acompañado, por supuesto, por la mejora en lo económico, pero eso hemos avanzado mucho, pero falta mucho también, pero mientras, si no corregimos estas cosas, la gente que está pasando momentos de extrema pobreza, de extremo abandono, es comprada con facilidad por estos otros que vienen y le ofrecen, dicen, bueno, por si robas dos plasmas, un plasma te lo llevas vos a tu casa, porque así es la cosa. Hay un amigo mío que al día siguiente de esto vive por ahí por el fondo de Loma de Zamora y me comentaba que venía un hombre de unos 50 y algo de años en el colectivo que va al fondo de Loma, bien al fondo, esos colectivos que se meten bien en la parte marginal. Venía un hombre viajando con un plasma envuelto en papel de diario desde el centro de la capital y de algún lado traía eso, y yo no es que no quiera que alguien muy humilde tenga un plasma en su casa, me estoy refiriendo a de dónde lo estaba transportando en esas condiciones, ¿no? Vos estás escuchando a Ricardo Acebal, que es periodista, comunicador radial, audio visualista, es cofundador de Nuestras Voces, un movimiento artístico artesanal por la identidad, es periodista desde la fundación de Radio Cooperativa, y vas a tener la posibilidad de escucharlo toda la noche, durante toda la madrugada, para no estar solo. Ricardo Acebal es peronista desde hace mucho tiempo, apoya el actual proceso político que conduce Cristina Fernández, pero también tiene sus matices. A veces vos sentís que un peronista quizás tradicional de toda la vida como vos, como que te dejan de lado, o a los viejos hay que tirarlos por la ventana, o como que no les dan bola. ¿Cómo te suena lo que te digo? Bueno, mira, yo creo que siempre ha habido una, desde hace muchos años ha habido a veces una desubicación con respecto a eso. Ni todos los viejos somos carcamanes, nos tienen que tirar por la ventana, ni todos los viejos somos sabios. Es decir, vos recién me preguntabas qué me parecía Yupanqui, yo te dije inmediatamente un sabio. Bueno, ahí dentro de la política pasa lo mismo, nosotros tenemos sabios dentro de nuestro movimiento, y a veces los tenemos dejado de lado por el simple hecho de que tienen muchos años. Pero cuando vos escuchás a personas, como he escuchado yo en ocasión de la última entrega de los premios Jaureche, ahí en el sindicato de el SADOP, escuché un hombre de 92 años que vino de paradito ahí erguido con 92 pirulos dándonos una clase de cómo le transmite a él, a Jaureche, la identidad de toda su zona. El hombre es de Misiones, del Chaco. Misiones y el Chaco es la zona de donde él anda. Y entonces yo quiero que ese hombre les hable a los chicos, a los jóvenes de la Cámpora y a los jóvenes de todas las agrupaciones de Evita y de todas las que tienen jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque si no, ¿quiénes van a ser los que nos van a transmitir las experiencias y las claridades que necesitamos? Porque esto se viene complicado, no nos engañemos. El enemigo no descansa. Esto que te ha pasado ahora es una muestra más de lo que está dispuesto a hacer. Y a lo mejor está dispuesto a hacer cosas peores todavía. Porque ese es el temor que uno tiene, ¿no? Tenemos más mensajes de los oyentes. Sí, buenas noches, Joan. Soy Alicia de Lugano. Qué buena idea traer al señor Acebal al programa. Esta noche lo vamos a escuchar. Me encantan los dos. Y también Preman, por supuesto. Lo seguimos escuchando y les agradezco mucho que están con nosotros esta noche también. Y un saludo a todos los compañeros oyentes, que aunque no llame seguido, los escucho a todos. Igual que ustedes. Muy feliz Navidad para todos. Gracias por estar, como siempre. Ustedes dos siempre están con nosotros en todos los momentos queremos, que los esperamos. Así que, bueno, les dejo un abrazo. Soy Susana de Sáenz Peña y muchas felicidades. Y gracias, otra vez gracias por estar siempre, siempre al lado nuestro. Chau. La palabra, buenas noches, la palabra guerra, pobre contra pobre, había que cambiarla, había que estudiar, porque sería un pobre que estudia, que se mera con el pobre que no quiere hacer nada. Porque por más gobierno que venga popular, por ejemplo, un chico que tiene 21 años, cuando se hizo este modelo en 2003 y no quiso estudiar, el padre no lo quiso, ¿qué hacemos en gobierno? que vamos a darle todo servido, hay que estudiar este problema. Hay muchos pibes que no quieren hacer nada, de 20 años. Hola chicos, para desearles feliz Nochebuena y bueno, que esté todo en paz. Y bueno, felicidades para ustedes que me hacen una re compañía todos los días. La verdad son una belleza. Chao. Muchísimas gracias, gracias Alicia, Susana y todos los oyentes que se suben al tren, y después en la continuidad de Radio Cooperativa va a estar nuestro colega Ricardo Acebal con muy buena música, con historias. Este es el juego de la radio, ida y vuelta con ustedes en forma permanente, la voz, los tonos. Vos sos un amante y muy muy amigo de Héctor Larrea, ¿no? ¿Qué aprendiste de Larrea? Larrea es un autodidacta, alguien que vino una vez de su pueblo de Bragado y de hacer eso que se llama las radios de las difusoras o las... ¿Qué estaba con el parlante? Las propaladoras y eso. Sí. Pero siempre tuvo un sentido de la identidad muy grande, Larrea, y siempre supo ubicarse y pararse desde lo nacional. Sí. Y entonces, después como se desarrolló como locutor, excepcional, una voz privilegiada, y la personalidad de él ha sido siempre tan correcta en cuanto a su análisis de la realidad de la música popular argentina y demás. Y ahora que está en Radio Nacional y ya está de vuelta de un montón de cosas, lo estamos escuchando con toda la experiencia del mundo y con la gran felicidad de que ya no tiene que correr con los tiempos como antes, cuando estaba en una radio privada que le corría con los minutos. Está ahora, tranquilo, pasa su música, sus y hace unos reportajes, es un troesma en la entrevista.